A las 10:34 le damos los buenos días a Guillermina Castro, que es la directora de tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Guillermina. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mauro. Buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito en esta mañana. Bueno, hoy es jueves y la Municipalidad de Santa Rosa anunció en un comunicado hace unos días que hasta el miércoles iba a estar caída la aplicación para cobrar el estacionamiento medido. ¿Cuál es la situación hoy jueves? ¿Está todo funcionando? No, subsisten las mismas condiciones que ocurren desde el lunes. Ajá. Así que el sistema todavía no está en funcionamiento. Bien, o sea, ¿no se está cobrando estacionamiento en el centro de Santa Rosa? No se ha sañado las cuestiones de acceso al sistema, así que bueno, no se está ni monitoreando ni cobrando. Bien, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué tan extenso este problema? La verdad es que, bueno, yo informo lo que viene, digamos, de la Dirección de Innovación e Informática, que es un tema, digamos, de red. Es un tema de disfuncionalidad de la red que están tratando de solucionar. Que estaba previsto que para el día de hoy, paulatinamente, se iba a incorporar el estacionamiento medido. Así lo estamos monitoreando cada media hora, pero bueno, por ahora no tengo ninguna modificación en relación al funcionamiento. Te preguntamos esto, Guillermina, porque desconocemos. ¿Es un problema local o nacional? No, es un problema... La verdad que no sé si es un problema local o nacional. Digo por los sistemas, si es un sistema local, digamos, de Santa Rosa o... Es un sistema que está contratado en otra jurisdicción, pero no sé Bien. Si el origen del problema es de la red local o de otra índole, digamos. Ah, bien. Y en este caso, no solamente no pueden controlar, y ni tampoco se puede cargar crédito en kioscos ni a través de tarjetas. No, es inaccesible el sistema. Ajá. Para Bien. Cualquier operación. Bien. O sea, ustedes están monitoreando cada media hora, ¿significa esto que no hay un tiempo de resolución? Por lo pronto no. Estamos con los datos que nos dieron, que era el día jueves, así que en lo que irá del día iremos viendo y, bueno, eventualmente me voy a comunicar también con el espacio de la dirección técnica para ver si tienen alguna otra información. Bien. ¿Esta situación de tantos días sin tener el servicio es la primera vez que pasa o ha pasado en otro momento? No, es la primera vez que pasa. Ajá, bien. Bueno, entonces veremos en algún momento, se va a informar oficialmente, sobre todo para alertar a la población que en algún momento el sistema vuelve. Algunas personas tenían problema con la aplicación. Cuando vuelva el sistema... ¿Va a volver más o menos toda la normalidad? ¿No tienen que hacer ningún trámite nuevo? A veces puede haber algunas inconsistencias cuando vuelve el sistema. Ajá. Como que por ahí se les puede bloquear el usuario la contraseña. ¿En ese caso qué tienen que hacer? En ese caso llaman al 832790, que tienen una opción del SEM, o van a la dirección de tránsito en Don Bosco 950, o cuando se rehabilite el sistema van a estar los inspectores del servicio en la vía pública para cercanos al ciudadano y ciudadana para poder evacuar estas dudas. Bien. O poder, digamos, restablecer las condiciones de acceso. Bien, ¿podés repetirnos el número de teléfono para anotarlo? Sí, cómo no, 83-2790. Ese es un número fijo. Ese es un número fijo, sí. Bien. Está bueno tener toda esta información, digo, por si alguna persona... necesita tenerla más o menos a mano. Bueno, aprovechamos para preguntarte de otras cuestiones que tienen que ver con la RTO, la revisión técnica obligatoria. Salió también una información hace unos días del valor de la oblea y de la posibilidad de que haya un taller ya habilitado. Te lo preguntamos, ¿hay un taller habilitado para hacer esta revisión que va a comenzar a pedirse a partir de octubre? Sí, hay un taller habilitado que es el taller que ganó la licitación pública para el servicio de revisión técnica obligatoria. Bien, o sea, ¿ese taller está funcionando hoy en día si alguien quiere ir a hacerla? Por lo que tengo entendido, sí. Bien. Porque dieron a conocer que ya estaba habilitado para sacar turnos y, bueno, comenzar a hacer la revisión técnica. Ayer un poco lo hablábamos aquí en Radio Kermés y... pensábamos, así más o menos en voz alta, pero ahora te tenemos a vos para consultártelo. ¿Va a dar abasto solo un taller para todos los vehículos de Santa Rosa? Eso es una cuestión que tiene que monitorear el concesionario. En realidad nosotros le preguntamos la capacidad que tiene de otorgar turnos diarios y él nos comentó que puede abordar 200 turnos diarios. ¿200 turnos? Sí, es el dato que ellos me habían comentado. O sea, ¿van a poder revisar 200 autos diariamente? Es lo que me dijo él en función de la capacidad del taller. Ajá, bien. ¿Se va a poder incluir otro taller o este va a quedar de aquí en adelante para hacer la revisión técnica vehicular? ¿Va a quedar uno solo? Por ahora está vigente con la concesión este único taller. Bien. ¿Nos podés explicar, por lo menos hasta donde sepas, qué se pide en esa revisión técnica vehicular? Si el auto tiene que estar en condiciones y, sobre todo, ¿qué pasa si ese auto no pasa esa revisión técnica vehicular? La revisión técnica es una revisión mecánica del vehículo y de lo que es emisión de contaminantes. Y bueno, bien, se revisa todo lo que es sistema de suspensión, de iluminación, de amortiguación, de seguridad. Es como una BTV. Sí, es como la BTV, digámoslo bien. Así. Bien. ¿Y la persona que tiene la BTV habilitada sí o sí tiene que hacer también la RTO? Nosotros vamos a respetar las condiciones de vigencia de las verificaciones técnicas que los usuarios tengan, ¿sí? Hasta el vencimiento de esa verificación técnica va a ser obviamente válido. Una vez que se venza y tengan que renovar, tendrán que ir al sistema de la revisión técnica. O sea, para ponerlo más o menos en palabras comunes, si en octubre alguien no hizo la RTO, pero tiene la BTV en condiciones vigente, está todo bien. Exactamente. Bien, eso está bueno para saberlo porque la verdad que lo desconocíamos. Te queríamos preguntar otra cuestión que tiene que ver con las personas que vienen a Santa Rosa de otras provincias y justo le toca en un control que le pidan esa RTO y no la tienen. ¿Qué va a pasar con eso? Y van a estar incumpliendo una normativa local vigente, así que van a tener una sanción por no cumplir con la RTO. Está bien, perfecto. Pero si esa persona está por un día en Santa Rosa y justo tuvo la suerte de que le toque un control y no lo tiene. A tal efecto te quiero aclarar lo siguiente. Bien. La revisión técnica obligatoria es un requisito para circular, ¿sí? Bien. Para circular. Vos en cualquier calle, en cualquier lugar que tengas para poder, digamos, circular con un vehículo automotor, está prevista ya en la Ley Nacional de Tránsito desde el año 94, en el artículo 34 y en el decreto reglamentario, como un requisito para circular. De hecho, no escapa, digamos, al conocimiento y a la experiencia de cada uno de nosotros que cuando salimos a otra provincia o a otro lugar donde es exigible, a nosotros nos detienen y nos piden como requisito de circulación la revisión técnica obligatoria. Si no la tenemos, si fuimos a Buenos Aires, fuimos a Córdoba, fuimos a cualquier otro lugar donde está implementado porque han adherido a la Ley Nacional de Tránsito, nos venimos con una infracción. Esto es algo conocido por todos los que circulamos hacia otras jurisdicciones o las rutas nacionales. Bien. Lo mismo, con esto te respondo qué es lo que va a pasar con una persona que viene a la ciudad de Santa Rosa y no tenga la revisión técnica obligatoria. ¿De cualquier localidad de la provincia? De cualquier localidad de la provincia. Bien. ¿Y esta RTO sirve a nivel nacional o sirve a nivel local nada más? No. La revisión técnica obligatoria es el sistema nacional de revisión establecido por la Ley Nacional y monitoreado por la Autoridad Nacional, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bien. O sea que va a servir para cualquier lugar del país. Va a servir para cualquier lugar del país. Bien. Y otra consulta que también tiene que ver con las cuestiones técnicas. Si una persona tiene un turno para hacerse la revisión técnica vehicular y lo topa un control y no la puede mostrar porque tiene el turno, ¿ahí va a haber alguna consideración o le van a hacer la multa igual? No, a ver, es como si vos me decís que porque tenés un turno para la licencia de conducir, tenés la licencia vencida y tenés el turno para renovar, eso te habilita a circular. La verdad es que no. No, bien. No. Bien, bueno, se va a poner duro todo, digo, a partir de octubre, porque estamos acostumbrados, muchas personas, a tener que pasar por controles donde te piden un montón de documentación y ahora le van a sumar esta. ¿Esto lo va a poder hacer solamente la gente de tránsito de la municipalidad o también lo va a pedir la policía provincial, por ejemplo? Nosotros tenemos un convenio con la policía, un convenio de cooperación en materia de tránsito. Entonces, los mismos recaudos que pide la municipalidad va a poder solicitar la policía. Bien, y ahí me están preguntando algunos oyentes de Radio Kermés, ¿a partir de qué modelos entran en la revisión? Mira, ese dato lo desconozco. No sé si hay un límite para la revisión técnica. Sí, lo que te puedo decir es que si vos me estás preguntando por las franquicias, por los 0 kilómetros, ese a partir de los 2 años del patentamiento ya tienen la obligación en los vehículos automotores de hacer la revisión técnica. Y respecto de las motos, a partir del año de antigüedad. O sea, un auto 2022 le van a exigir, una moto 2023 se lo van a exigir. Sí. Está bien. No tengo conocimiento de que haya un límite de exigencia de la revisión en técnica. En algún momento tenía entendido que la BTV se hacía a partir de los 3 años... del auto, digamos, de tres años de vigencia. Esas son regulaciones locales. En la ciudad de Santa Rosa va a ser así, a partir de los 2 años, desde el 0 kilómetro, a partir de los 2 años, digamos, de patentamiento, va a tener la obligación de hacer la revisión técnica. Y las motos, a partir del año. Bien. Y te hago otra pregunta que también... Te vamos trasladando preguntas que nos van llegando. Una sí. persona que tiene un auto y hace la revisión técnica obligatoria y se le venció la BTV, ¿también tiene que hacer la BTV? No, es un solo sistema. Es un solo sistema. Lo que quiero que entiendan que lo que es obligatorio en la ciudad de Santa Rosa es la revisión técnica obligatoria, no es la BTV. Y el único taller habilitado para realizar el informe técnico, mecánico y otorgar la oblea de revisión técnica obligatoria es el taller que está en Circunvalación y Wilde. Ningún otro taller. Circunvalación y Wilde es el que está habilitado. Es el que está habilitado. Ajá. Bien, es el único. No lo puede hacer un mecánico particular. No. Bien. Respecto a los precios de lo que cuesta una revisión, que más o menos ya salieron... 32.000 pesos un auto, 45, 46 una camioneta. ¿Esos precios se ponen a nivel nacional o los exige la municipalidad? ¿Cómo es? Ninguna de las dos cosas. Precios, la municipalidad no interviene en la fijación de los precios, lo determina el concesionario. ¿El concesionario qué sería? ¿El dueño del taller? Exactamente, a quien se le otorgó la licitación. Ajá, bien. Pero obviamente esos precios... Si haces un cuadro comparativo a nivel nacional, tienen coherencia con los restos de los valores que se están cobrando en otros lados. Bien. ¿Esta revisión qué duración tiene? ¿Un año? Por eso. Sí, es un año. Es un año. O sea, desde que empieza un año y después hay que renovarla nuevamente. Todos los años. Sí. Bien, bueno. Y ahora te paso a lo más complicado, que tiene que ver con las quejas. Porque, digo porque muchos vecinos y vecinas que andamos en Santa Rosa sabemos que las calles no están del todo bien y que muchas veces hemos visto muchos autos que se han caído a los pozos, que se le han roto partes del auto por algunos pozos que hay en las calles porque se rompieron por la lluvia o por lo que sea. Desde la oposición del Consejo Deliberante están pidiendo que esto no se ponga en vigencia y que antes se mejoren las calles. ¿Ustedes también desde la municipalidad están viendo que las calles no están del todo bien para pedir esto o entienden que no? Mira, primero te quiero explicar que yo puedo hablar en función de mi competencia. Bien. Mi competencia es la dirección de tránsito y cumplir con las ordenanzas vigentes. ¿Sí? Bien, pero sabrás que esto, digamos, vos también andás en Santa Rosa. No desconozco lo que vos me estás esgrimiendo. Claro. Pero no voy a emitir una opinión porque no es el ámbito de mi competencia. A tal efecto deberías hablar o con la Dirección de Vialidad o con el Poder Ejecutivo. Está bien. Pero no desconozco los reclamos, pero sí te digo que yo puedo hablar de lo que es ámbito de mi competencia. Bueno, no querés opinar sobre las calles rotas. Digo, no voy a opinar porque tengo una función y tengo una responsabilidad en eso. No, pero también está bueno que desde la municipalidad y los funcionarios y funcionarias entiendan la mirada que tienen los vecinos. Nosotros andamos mucho en las calles de Santa Rosa y hay mejoras, se han mejorado muchísimo muchas calles y sobre todo el asfalto, porque había muchas calles que estaban rotas y el asfalto ha mejorado. A modo de referencia te puedo comentar lo que sale públicamente, que han sido más de 740 cuadras de asfalto en obras de pavimento y otras obras de envergadura para la ciudad. Bien. Y que, bueno, se han habilitado corredores sumamente importantes para la transitabilidad, como el Esteven, como la Felice, como otras obras que siguen estando. No desconozco el deterioro de las calles, el cual obviamente no viene de un periodo de gestión de 3 o 4 años, sino con una antigüedad y falta de inversión y abordaje de esa problemática de la obra pública, mucho anterior a la vigencia del intendente Di Napoli. Pero digo, sí, no es nada nuevo esto en Santa Rosa, no es que es nada nuevo, no es que apareció desde que vino Di Napoli. Y claro, que una obra de infraestructura requiere de planificación, de inversión y de tiempo de ejecución. Totalmente. Porque bueno, tampoco desconocemos los malestares de los vecinos cuando se intervienen en las calles, que se cortan y todo lo que origina en el tránsito. Pero bueno, en esto que vos me referís, digo, muestras de trabajo y de que se está planificando y abordando el tema de la obra pública en cuanto a asfaltos y condiciones de mejorar la vía pública, hay y muchísimas. Uh-huh. Ahora, no desconozco que falta, como dice el vecino, y que bueno, eso también entrará en la planificación del área competente, la asignación de recursos y todo lo que ello conlleva. Bien, conocemos y sabemos que muchísima gente ha optado por un vehículo alternativo a un auto, como por ejemplo una moto o una bicicleta en todo caso, y que muchos trabajadores de los barrios sociales, de los barrios un poco más, más alejados del centro, utilizan la moto para trabajar, para llevar a sus hijos a la escuela o a alguna actividad, y que ahora van a tener que tener un cuidado más y sobre todo estar con atención porque se le puede venir una nueva multa si no tienen esta RTO. Para ponerla en vigencia a esta ordenanza que ya está aprobada, ¿van a dar un tiempo para que la gente se acomode a esta nueva reglamentación o a partir del 1 de octubre se empieza a cobrar? Lo que yo te puedo contestar es lo que establece la ordenanza, ¿sí? La ordenanza establece un plazo de 10 meses de que se aprobó el año pasado y ese plazo comenzaría a entrar en vigencia para exigir el cumplimiento, porque la ordenanza está vigente del año pasado, a partir del 1 de octubre. Si van a otorgar o no un plazo, la verdad que los desconozco, no estoy al tanto en este momento, no se me ha informado. Y sería algo que ya debería tratar el cuerpo deliberativo o el ejecutivo. Yo te hago una pregunta que quizás no me podés responder, Guillermina, pero está bueno en un momento como este del país, donde tenemos un presidente que intenta desregular absolutamente todo y alejarse cada vez más de un Estado que regule, que intervenga, que defienda al consumidor y la consumidora y a las personas trabajadoras. ¿Lo que cobre este taller es lo que se le antoja al dueño? Porque mañana puede aumentar el doble porque indica que hay cosas que él necesita generar dinero y o ustedes van a tratar de intervenir para que esos precios que cobre por la RTO no sean desorbitantes. No tengo la respuesta para eso, lo mismo te digo, la fijación de los valores le corresponde al concesionario. Entiendo que el concesionario fija valores, no es la única planta verificadora que tiene la persona que ha sido adjudicada, tienen otra jurisdicción. Dame un minuto. Te están requiriendo. Te voy a tener que decir, te voy a tener que dejar porque justo tengo que entrar en otra reunión. Bueno. Pero bueno, en esos parámetros te digo, entiendo que lo que es la racionalidad del precio y la proporcionalidad ha tenido en consideración los costos, digamos que promedio en el país. Bien, ¿y por qué un solo taller? ¿Porque se presentó el solo o pretendía la municipalidad que sean dos o más? Esos son los términos de la licitación. No sé si, no tengo claro, creo que se presentó una sola, porque vos lo referís, pero bueno, han sido los términos del pliego de licitación. Sí, hay un monopolio ahí, porque si es el único, no queda otra que caer en ese lugar. Por eso te digo, no voy a precisar ni voy a afirmar esa cuestión, tendrías que preguntarlo en otra área porque no llevé adelante la licitación. Bien. Bueno, Guillermina, gracias por tu tiempo aquí en Radio Kermés. Y todas las preguntas que te tratamos de hacer es lo que nos parece que es lo mejor que alguien lo responda desde el municipio, porque nosotros tenemos muchas preguntas y algunas respuestas buscamos a través de del funcionario municipal. Bueno, les agradezco mucho. Que tengan buen día. Guillermina Castro es la directora de tránsito, confirmando primero que no funciona la app del estacionamiento medido, siguen sin cobrar el estacionamiento medido en Santa Rosa, y esto de que va a haber un solo taller que va a ser la revisión técnica vehicular y no va a haber tiempo para adaptarse. La ordenanza dice primero de octubre, el primero de octubre te exigen la RTO, no la tenés, una multa.